La Secretaría de Salud en acciones al combate de la rickettsia para el cuidado de tu mascota, salvaguardando a toda la familia. Pues todos estamos dispuestos pues a la rickettsia. Ya se ha visto muchos casos, ojalá que no nos toque ninguno a nosotros. Para prevenir la rickettsia debemos ordenar y limpiar la casa y el patio, vacunar y bañar a las mascotas, evitar que salgan a la calle, esterilizar a gatos y perros, permitir que personal de salud entre al hogar a fumigar. Su participación es muy importante. Pues tengo que estar al pendiente, regar para que no se vengan a hacer y... Porque los de la calle sí, por lo regular sí traen garrapata. Pero yo a los míos estoy muy al pendiente de ellos. Y siempre ando procurando, cuando andan fumigando, que pasen a mi casa, al patio, donde quiera, para que me fumiguen, porque se acaban mucho los animales. El fumigante me gusta mucho del centro de salud. Mejor que cuando paga uno, porque se muere toda clase de animales. Síntomas de fiebre manchada o rickettsia. Dentro de los 3 primeros días, fiebre, dolor de cabeza, malestar general. Es importante comentar al médico que sospecha de contacto con garrapatas para que determine su diagnóstico. Después del tercer día de evolución, aparición de salpullido que usualmente aparece en las piernas y se extiende al resto del cuerpo.